el 3 de febrero, si la memoria no me falla, en Maracay, Estado Aragua, en el cual, por supuesto, están cordialmente invitados. Dicho todo esto, doy el pase a mi compañero el azote venezolano con su sección correspondiente, que nos va a traer interesantes noticias sobre Santo el Enmascarado de Plata, el que quizás sea el luchador insignia, ¿no? El luchador icónico de todos los tiempos. Puede que alguno tenga su favorito particular, Blue Demon, Mil Máscaras, Místico, La Parca, el Doctor Wagner, pero sin duda que el santo es, digamos, la imagen visible de la lucha libre mexicana, así como Hulk Hogan fue la imagen visible de la lucha libre norteamericana durante mucho tiempo, 80 y 90. Así que bueno, Bruno, los micrófonos son tuyos, así que adelante. Muy feliz domingo. Una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas. Con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, El Azote Venezolano, incluido en Los Cronistas de la Lucha Libre. Bien, tengo maravillosas informaciones para ustedes. Este año, sí, este año, contarán la vida de Santo en serie. Grabarán en todo el mundo la vida de la leyenda mexicana, será contada de la mano de su hijo. La nueva serie, Santo el Enmascarado de Plata, contará la historia del ícono más importante de la lucha libre mexicana, como parte de la celebración del aniversario número 100 de su nacimiento. Será producida por THR3 Media Group, en asociación con el Hijo del Santo, y la filmación iniciará este año en la Ciudad de México y seguirá en otras partes del mundo. El Hijo del Santo comentó que en este momento correcto, este es el momento correcto, perdón, para contar la verdadera historia de su padre y así conocer al hombre detrás de la máscara, Rodolfo Guzmán Huerta. Bruce Boring, CEO interino de THR3 Media Group, comentó que el Santo es una leyenda mundial y es un honor para él poder realizar este gran proyecto, el cual representa la primera apuesta de la casa productora. La vida de El Santo será llevada a la pantalla, donde se revelarán sus secretos, la influencia que tuvo y el legado creado para ser considerado como uno de los luchadores más importantes en la historia de México. En un comunicado se dio a conocer que THR3 Media Group presentará este año su primera producción original para televisión, la cual está autorizada, en la que se dará a conocer la vida de Santo, el Enmascarado de Plata. Bien, vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Grupo Box Art Multimedia presenta. escuchábamos el tema Axel, heredero de plata en Héroes de Acero. Bien, y continuamos informando sobre la serie de Santo, el enmascarado de plata en televisión. En septiembre de 2017, mi padre hubiera cumplido 100 años de existencia. Por décadas, la gente me ha preguntado sobre su vida. Es momento de contar la verdadera historia del luchador, actor e ícono de la cultura popular mexicana, dijo el hijo del Santo. Agregó que lo más importante será conocer el hombre detrás de la máscara, el Santo, mi padre, quien es un ícono cultural mexicano y que dejó una gran influencia histórica y su legado, que será revelada en la serie. El hijo del emblemático gladiador dará su total apoyo a la realización de la serie, que se filmará en la Ciudad de México y diversas locaciones internacionales, y donde se revelarán aspectos nunca antes contados de la vida del luchador. Bruce Boren, CEO interino de THR3 Media Group, destacó que el Santo es una leyenda de México y del resto del mundo, por lo cual se mostró feliz de ser parte de este proyecto y de su primera serie de televisión. El Santo no es solo una leyenda para México, sino para el resto de Latinoamérica, así Europa, hacia Europa y Estados Unidos. Hoy su trabajo continúa influenciando la manera en la que el deporte y el entretenimiento se entrelazan. Es un honor poder realizar este gran proyecto y muy representativo el que sea nuestra primera serie de televisión, dijo Rodolfo Guzmán Huerta, quien dio vida a El Santo, luchó por 4 décadas, fue un héroe popular y un símbolo de la justicia para las personas. Estelarizó más de 50 películas y en 1952 fue inmortalizado en historietas. Bien, queridos amigos, creo que es una buena información. Estamos seguros que va a ser todo un éxito, ya que detrás de esta serie va a estar tanto el hijo del Santo como su esposa, la señora Gabriela Obregón. Y estoy seguro del éxito porque sé la calidad que imprimen ellos a todo lo que hacen. Desde aquí les envío mis mejores energías a todos los involucrados en este proyecto. Sé que va a ser un exitazo. También les quiero recomendar la columna de este viernes de mi amigo El Hijo del Santo, llamada Hablemos Sin Máscara, donde da más información con respecto a esta nueva serie. En mi blog irán viendo poco a poco las informaciones que he ido recopilando con respecto a este fabuloso tema, que es la serie de televisión de Santo, el Enmascarado de Plata. Bien, es todo por esta semana. Me despido pasándole la batuta a mis compañeros y será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Se les quiere un montón. De Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Gracias, Bruno, por tu intervención y qué interesante noticia esa de la serie El Santo. No sé si, me imagino que todavía está en proyecto. Sería interesante ver quiénes van a ser los actores. Seguramente el hijo del Santo va a aparecer en algún momento. Esperemos que el hijo del Santo y Axel, de quien colocamos el tema, por cierto, limen sus asperezas en cuanto a derechos de uso y aparezcan, así sea como asesores, porque el Santo, si la memoria no me falla, tuvo una familia bastante extensa, entonces sería importante involucrar a los que, por supuesto, quieran participar en tratar de dar la versión más fidedigna de la vida del Enmascarado de Plata. En otras noticias, tenemos varias cositas aquí que pasaron en la WWE esta semana. Tuvimos el martes con SmackDown un mini torneo para establecer el nuevo campeón de los Estados Unidos. Cosa que me sorprendió porque se supone que la final, o que el título mejor dicho, se iba a decidir en el Royal Rumble, que es el próximo domingo, del que ya dijeron que va a durar 5 horas el programa, así que tengo que prepararme psicológicamente para revisarlo. Pero decidieron hacerlo esta semana con Bobby Roode derrotando a Jinder Mahal en la final, en una lucha bastante reñida y bastante interesante. Curiosamente, ese día martes también tuvimos la semifinal, que fue Bobby Roode contra Mojo Rawley y Jinder Mahal contra Xavier Woods. Así que ambas personas, Styles y Roode, lucharon dos veces dentro del mismo día. Algo similar a lo que se solía hacer antes en aquel viejo torneo del Rey del Ring, donde en un solo día el luchador tenía que hacer, digamos, varias rondas y el que ganara todas, pues terminaba siendo coronado. De hecho, fue en un Rey del Ring que lo ganó Steve Austin, fue que comenzó su leyenda con su famosa frase del 3-16. Steve Austin 3-16 dice que te venció, una cosa así. Es la traducción más o menos exacta. Otras noticias de WWE, tenemos que el lunes que viene es el aniversario número 25 de Monday Night Raw. Parece mentira, pero ya ese show ya tiene 25 años al aire. Tuve la suerte de verlo en su primer programa cuando lo transmitió hace 25 años, cuando transmitían la lucha por televisión por cable. Y jamás pensé que iba a llegar tan lejos, ¿no? Era, digamos, ya se veía la nueva dirección. La WWE estaba pasando de los personajes un poco infantiles, de que si el policía, el payasito, el no sé quién, allí empezó a pasar progresivamente a personajes un poco más reales. Bien, viendo acá noticias, tenemos que el Consejo Mundial de Lucha Libre tuvo un evento especial llamado Fantástica Manía desde Tokio. Esto fue el 19 de enero. Los resultados fueron los siguientes: Okumura derrota a Fuego, Bushi, Hiromu y Takahashi, Rush, Takahashi y Rush, perdón, Tetsuya Naito derrotan a Dragon Lee, Jirai Kawato, Satoshi Kojima y a Star Jr. Atlantis, Drone Místico y Volador Jr. derrotan a Bárbaro Cavernario, Disturbio, a Puma y Último Guerrero. Cuatrero derrota al Ángel de Oro por el campeonato de peso medio del Consejo Mundial. Soberano Jr. derrota a Sansón para el campeonato de peso welter mexicano. Niebla Roja derrota al Gran Guerrero por el campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aparentemente fue una excelente lucha. Así que interesante. Esto fue el primer día. Aparentemente esto es un evento o una serie de combates o un tour, mejor dicho, que va a tener varias luchas. Bueno, dicho todo esto, queridas amigas y amigos, no me queda más que despedirme, enviarle un saludo a todos ustedes y su agradecimiento por estar siempre en sintonía y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.